choro, eso es lo que son. En cualquier momento les pateo el cajón. Llegan a la fiesta, apuro a hacer desastre, pero con su lloreza yo me limpio el traste. Aquí en todas partes o en cualquier lugar, fly te arrepentido, no me vengas a huellar. Mira que con mi destreza tú te vas a quemar, a cagar. Me da vergüenza ver tu sucio caminar y tu maldito olor que está en cualquier lugar. No abras tú la boca que tu aliento de animal me hace vomitar, estallar. Maldita suciedad, aprende a respetar a los raperos piola, que somos mucho más telata y te vaquero. Alumbrando esos fierros te creí John Way. Si con cuella soy un gay, alumbrando y alumbrando a tu familia chora. Hijito traficante, con vos no pasa nada. Aquí llegó Torbos dejándole a cagar. Deja de molestar, deja de alumbrarte, porque de tu especie hay en todas partes. Deja de molestar, deja de alumbrarte, porque de tu especie hay en todas partes. Pisotearte, pisotearte y dejarte en el suelo como un mal nacido, flight arrepentido. Acercarte al lado mío, yo siento escalofrío. La sangre se me para, la mansa picazón que se instala en mi cuerpo. Con el gorro para arriba, diciendo que eres choro y que robas zapatillas. No pasa nada con vos, vos soy entero flight. Aquí llegó Torbos, dejando la caga, tirando mierda flight desagrandado. Y además, tus manos de imán que no pueden respetar. Te comparo con un perro, no tenéis que reclamar. Que lo único que así es puro ladrar, robando a gente pobre. Así es como están, sin respetar a nadie. Lo único que queda es puro gritar. La gente ya no aguanta tenerte en la ciudad sin dar ningún aporte a esta sociedad. Más encima la justicia le tienen que cerrar y te llenan, pero nosotros somos los que pagamos impuestos. Y vos entro la cana, te la da y te buleto. Ya saliste a la calle a puro hacer cagar, pero la gente pobre es la damnifica. Date cuenta de lo que te digo, deja de andar robando y peleando sin motivo, porque tú, choreza, no tienes ningún brillo. Y las palabras que yo tengo pegan como un martillo. Yo te pillo y te despojo, y en el momento te sacaré los ojos como un cuervo. Pero con el micrófono yo me puse de acuerdo, y no entiendo por qué eres así, entero mariquita. Ya veo que eres una niñita, pero con lo que haces no impresionas a las chicas. Mejor lárgate de aquí y no te me alumbres, porque llegó la rap de mente para que tú te deslumbres. Enfermo, no puedes existir, súbete a mi corneta y lárgate de este país. Deja de molestar, deja de alumbrarte, porque de tu especie hay en todas partes. Deja de molestar, deja de alumbrarte, porque de tu especie hay en todas partes. Deja de molestar, deja de alumbrarte, porque de tu especie hay en todas partes. Deja de molestar, deja de alumbrarte, porque de tu especie hay en todas partes. Esto fue Rap de Mente.